Auditores, estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Felices de estar con ustedes y comentar muchas cosas que queremos compartir con ustedes. No puedo dejar de comentar una noticia que vi el día de hoy. Un robot debuta como conductor el noticiero de China y su apariencia casi humana sorprende al mundo. Un robot debuta como conducción en China y su apariencia es casi humana, que desconcierta a mucha gente. La inteligencia artificial está cada vez más cerca de nosotros. Prueba de ello es el nuevo robot que conduce las noticias en televisión. Realmente ya vamos a comentar, vamos a hacer un comentario respecto a esto. Este robot es el primer presentador virtual y es capaz de engañar a todos con su aspecto de humano. China ya está en el futuro, dice la noticia. Un robot es quien conduce el noticiero de la agencia Xinhua, aunque el hombre, entre comillas, que aparece en pantalla parece tener apariencia humana. La realidad es que ha sido desarrollado con la inteligencia artificial. Pestañea, hace ademanes con las manos y mueve la boca al hablar. No obstante, el detalle que lo revela como robot es que habla por medio de algoritmos y no está sincronizado con su voz. Al decir que de la empresa, el robot puede trabajar sin descanso en el sitio de internet del noticiero y en otras plataformas. Por tanto, dice la noticia y el comentario, mejora la eficiencia y reduce los costos en comparación con los empleados humanos. Las imágenes del robot conduciendo el noticiero nos dejan boquiabiertos, y es que a simple vista podríamos asegurar que es un humano a quien se ve al frente del programa. De acuerdo con la presentación del mismo robot, su voz fue tomada por un conductor de noticias humano. Hola a todos, soy un conductor de noticias de inteligencia artificial. En mi primer día en la agencia de noticias Xinhua, mi voz y apariencia están tomadas de Chang Chao, un conductor de noticias humano. No solo el robot de conductor no, de noticias, otros nos reemplazarán en el trabajo. Luego de que un robot condujera un noticiero en China, los expertos de tecnología hacen sus apuestas por el futuro. Bi Yantao, profesor del Instituto de Políticas y Administración Pública de Hainan, aseguró que los robots reemplazarán a las personas en un par de años. Lo más seguro es que una parte de los puestos de trabajo la ocupen estas máquinas. Estos robots cumplirán una función secundaria durante mucho tiempo. Finalmente, Villantao señaló que los robots pueden representar una amenaza para los trabajadores de todos los sectores alrededor del mundo. ¿Qué les parece, mis queridos auditores, esta noticia? Esta es simplemente cuando dicen China ya está en el futuro, ¿realmente está en el futuro? ¿O está caminando hacia su autodestrucción? Es la pregunta que yo haría. Porque la gente, 1.400 millones de personas, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué van a hacer con ellos? Los van a tener que matar. Porque se privilegia la eficiencia, se privilegia el costo económico, se privilegia el valor mínimo del recurso, en este caso humano, que no es humano en este caso. Se privilegia siempre el optimizar la parte económica en este mundo nefasto que estamos viviendo. Yo, para terminar el comentario, le diría a quienes más de alguna vez nos preguntaron que cómo estamos seguros que estamos en el final de los tiempos. Bueno, si esto no le parece a usted, querido auditor, que no, que es el final, entonces espere esta segunda noticia que le voy a leer. El fundador de Ethereum, otro empresario tecnológico, proponen transferir la carga del embarazo a vientres sintéticos y les llueven las críticas. Vitalik Buterin sugirió que la implementación de tal tecnología contribuirá a una reducción significativa de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, siempre referido a parte económica. O sea, por una cuestión económica se hace cualquier cosa. Se autodestruye por satisfacer la parte económica. En este caso, aparentemente, pensarán que es muy noble la causa, pero realmente amerita otro comentario. El Twitter se llenó de críticas hacia el fundador de la red de cadena de bloques Ethereum, Vitalik Buterin, y el fundador de la plataforma de mercado digital de Gumroad, Sahil Lavigne, luego que sugirieran transferir la carga del embarazo a vientres sintéticos para erradicar la desigualdad de género. Deberíamos invertir en tecnología que haga que tener hijos sea mucho más rápido, fácil, barato y más accesible. Vientres sintéticos, escribió Lavigne en reacción a una publicación de Elon Musk, en el que mostraba su preocupación por el colapso de la población mundial y las bajas tasas de natalidad, porque las tasas de natalidad se están yendo al suelo, incluso en los países de subdesarrollo. En la misma línea se pronunció Buterin, así el renombrado programador ruso-canadiense tuiteó: las disparidades entre hombres y mujeres son mucho mayores una vez que el matrimonio y los hijos entran en escena. Los vientres sintéticos eliminarían la elevada carga del embarazo, reduciendo significativamente la desigualdad, sostuvo al adjuntar un gráfico que muestra una drástica caída de los ingresos femeninos tras el nacimiento del primer bebé, algo que no se observa entre los hombres. Se dan cuenta que todo se limita a una cuestión económica. Ahora, cuando plantean esto, el hombre no tiene idea lo que es el hombre, no tiene idea lo que significa el nacimiento y la gestación en el vientre materno de una vida humana. Las cosas que le confiere la madre al bebé no pueden ser reemplazadas por un vientre sintético. Ellos piensan en producir un recurso humano, no piensan en producir un ser humano, sino que un elemento de trabajo. Por eso quienes ofrecen vientre sintético. Es una cosa brutal. O sea, cuando la gente piensa de esa manera y no tiene ni siquiera la menor sospecha de qué se trata el ser humano, es que empiezan a promocionar este tipo de noticias. Realmente es brutal. ¿Quiere cultivar a bebés en laboratorios o qué? Como en Matrix, preguntó uno. ¿Quiere fabricar niños como un iPhone? Los hombres hablando de vientres artificiales me repugnan, aseveró una mujer. En fin, realmente las personas que hablan de esta manera a mí también me repugnan, porque revelan una ignorancia absoluta y la perdición total del hombre. Porque el hombre cada día es menos humano y las nuevas generaciones, sobre todo los tecnócratas, privilegian la tecnología como que fuera la solución del problema cuando es la tecnología en la que nos estás autodestruyendo. Y es muy evidente en el caso de la inteligencia artificial del relator, se acaba la fuente de trabajo y entonces esas personas tienen que ser destruidas porque no van a tener cómo alimentarla. Si buscan, no van a tener trabajo, si los robots le van a quitar todo. Y si el sistema capitalista necesita optimizar sus rentabilidades, necesita bajar sus costos y el recurso humano es muy caro. Entonces, cada día un mundo más competitivo disminuye el valor, el recurso humano se hace muy caro, digamos, y es por eso que la tecnología y la inteligencia artificial se ha desarrollado para reemplazar parcial o totalmente al ser humano. Entonces, eso es la autodestrucción. Si me dicen que estas dos noticias no son señales de los tiempos, de noticias que son de hoy, entonces, ¿qué es lo que pretende que sea una señal de los tiempos? Esta es una señal de los tiempos, absolutamente, las dos. Ahora, otra señal de los tiempos, según los especialistas, Rusia hoy está por delante en tecnología de misiles y antimisiles, unos 15 años por delante de Estados Unidos. A pesar de ello, desde el año 2015, cuando Rusia fue invitada por Siria a combatir el terrorismo que Occidente decía combatir o destruir, pero que en realidad lo que buscaban era derribar el gobierno sirio, a expresa petición y producto de los berrinches de Israel, cuyo objetivo era el eje Irán-Siria. Siria está al lado de Irán y si ellos controlaban Siria, podían llegar a Irán. Y con eso terminaban de controlar todo el Medio Oriente. Con eso, porque Arabia Saudita y los Emiratos Árabes son de ellos. Entonces, con Irán-Siria, ellos controlaban todo. Hoy día no controlan Irán, no controlan Siria, no controlan Irak y no controlan Libia. Y no controlan hasta Afganistán. En fin. Entonces, como una forma, querían controlar este eje, como una forma de controlar el eje que se, el, lo que se denomina como Eurasia, que es el límite entre Europa y Asia. Como perdieron esa guerra, han ido perdiendo terreno en la zona, decíamos, Afganistán, Irak, Siria y Libia. Y empezaron a rodear a Rusia y a Kaliningrado, que es un enclave ruso que tiene el mar Báltico, la Federación Rusa, que por cierto tiene un carácter estratégico muy importante. Hoy ya la OTAN tiene armas en Bulgaria, Rumania, Italia, Lituania, Polonia, Letonia, Moldavia, Estonia, Ucrania. Y la amenaza de que países como Finlandia quieran entrar en la OTAN. A esto se suma la intención de Occidente de dar un golpe de Estado en Kazajistán, que si bien es cierto fue controlado por Rusia, se acaban de descubrir laboratorios con armas biológicas justo en la frontera con Rusia, con un objetivo más que evidente. Siempre se decía por parte de los analistas que debido a la gran diferencia de potencialidades, que las amenazas obedecían a las necesidades de su industria de armas, con el objetivo de mantener viva una economía agonizante, con una deuda con la Reserva Federal de 1,6 veces su PIB, Producto Interno Bruto, y que crece en forma galopante y sin control. La campaña mediática norteamericana es tan brutal en contra de Rusia que se pinta a Rusia como agresivo por mover tropas dentro de su país para estar prontos a defender a los prorrusos que habitan en el Donbass, en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que están en Ucrania, que son atacados por el régimen fascista de Ucrania. Y así se acusa a Rusia de agresivo por mover sus tropas dentro de su país, pero no se acusa de agresivo a Estados Unidos, que está con militares en varios países en torno a Rusia, a 15.000 kilómetros de su propio país y con 856 bases militares fuera de su territorio. Putin, el año 2018, habló de defenderse. El año 2001, perdón, 2021, dijo que si le tiraban una piedra a Rusia, él respondería con armas nucleares, dado el creciente acoso. Hoy el poderío norteamericano se supone que es la triada nuclear. Primero, los bombarderos B-52 y sus versiones más modernas están caducos y no tienen ninguna posibilidad de éxito. Segundo, los misiles intercontinentales tipo ICBM, Minuteman 1, 2 y 3, con trayectoria fija, tampoco pueden tener éxito, pues pueden ser fácilmente interceptados en cualquier punto de su trayectoria con los sistemas rusos. La única posibilidad de poder hacer daño son los misiles de alcance medio, puestos en la frontera con Rusia, donde están a unos 7 minutos de Moscú. Y es justamente por esto que Rusia, en defensa de los intereses de su país, considera inaceptable esto. Es como que Rusia fuera a instalar misiles en México. Lo que tampoco se puede descartar, y no lo han tenido en cuenta, parece la gente de la OTAN, es el sistema ruso de destrucción mutua asegurada, o mano muerta, o perímetro, que aunque destruyan Rusia, el sistema va a contestar y va a destruir completamente el resto, o los enemigos de Rusia en este caso. Entonces, hace poco más de un mes, un especialista militar israelí dijo que Rusia se demoraría 5 minutos en ganarle la guerra a la OTAN. aunque después se dijo probablemente, fue combinado a desmentir lo que había dicho. Lo que parece muy improbable es que si hay guerra, no se usen armas nucleares. Eso es lo que les quería comentar, queridos auditores. Como otra señal de los tiempos, porque la verdad es que la posibilidad de guerra es muy, pero muy grave. Es muy, pero muy grande. Y las mentes enfermas de Occidente que quieren defender el capitalismo, que quieren defender el capitalismo, están tan enfermas que a pesar de todas estas cosas que le dijimos, insisten. Están jugando con la paciencia de Rusia. A Rusia se va a acabar la paciencia. Es probable que Rusia, para invitar a reaccionar a Occidente, va a ponerles misiles Iskander y probablemente los Zircon en Cuba y en Venezuela. Es muy probable. De esa manera los va a tener que hacer reaccionar porque parece que no entienden y no se imaginan o pensarán que Rusia tiene una paciencia infinita que nunca los va a hacer o nunca va a usar sus armas nucleares. Entonces, a eso están apostando. Y realmente la posibilidad hoy día está, yo diría que es más cerca que nunca. No se puede aseverar que va a haber guerra, pero las posibilidades cada vez son más y más evidentes. Así que es algo que le tenemos que decir. ¿Tenemos un audio para compartir con ustedes, mis queridos auditores? Prometimos proteger y servir al pueblo, no a los políticos corruptos. Nos sentimos muy orgullosos de ser policías, pero policías de verdad. No sicarios del gobierno. Desde nuestra asociación estamos en contacto directamente con miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Italia, de Portugal, de Francia, de Austria, de Suiza, de Suecia, de Alemania, de Holanda. Nos vamos a unir toda la policía de Europa. Parece que no está la vida. Son importantes. Vamos a parar esto. Las fuerzas y cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas son la clave de todo esto. Nos tenemos que poner del lado del pueblo y darle la espalda a estos gobiernos corruptos. Hemos denunciado el pasaporte COVID aquí en Valencia con nuestra asociación. Vamos a exigirle al señor Marlaska responsabilidades por los dos estados de alarma, por utilizar la policía y la Guardia Civil para coaccionar a los ciudadanos. ¡No estamos para eso! La evidencia de mortalidad y morbilidad resultante de la inoculación de la vacuna, tanto presente, datos oficiales como futura, por ejemplo, coágulos de sangre microscópicos no detectados, es abrumadora. El objetivo declarado es hacer cumplir la vacunación mundial de 7,9 mil millones de personas en más de 190 países, seguida de la imposición de un pasaporte de vacunas digitalizado. No hace falta decir que esta es una operación de miles de millones de dólares para las grandes farmacéuticas. El proyecto de vacuna global titulado COVAX está coordinado en todo el mundo por la OMS, Gavi, CEPI, la Fundación Bill y Melinda Gates, en colaboración con el Foro Económico Mundial, Wellcome Trust, DARPA y Big Pharma, que está cada vez más dominada por Pfizer. Cifras falsas de casos positivos de COVID-19 y muertes relacionadas con COVID-19 son mentiras sobre mentiras. A partir del 11 de marzo del 2020 se utilizaron 44.279 de los llamados casos positivos, PCR confirmados en todo el mundo fuera de China, y 1.440 muertes por COVID para justificar el encierro social, el bloqueo y cierre de 190 economías nacionales, o sea, son los 190 países que tenemos, la crisis de la economía global, las extensas quiebras corporativas en sectores clave de la actividad económica, la eliminación total de las pequeñas y medianas empresas, el desencadenamiento de la pobreza y el desempleo masivo, el distanciamiento social, la mascarilla y la no reunión social, una crisis de ingeniería del Sistema Nacional de Salud, el cierre de escuelas, colegios y universidades, el cierre de museos, salas de conciertos, eventos culturales y deportivos, colapso institucional y ruptura de la sociedad civil. El objetivo declarado siempre ha sido salvar vidas. El resultado de estas políticas ha destruido literalmente la vida de las personas. Millones de personas en todo el mundo han caído en la pobreza extrema. Y luego, 10 meses después, la vacuna COVID-19 ha venido a nuestro rescate, entre comillas. Se anunció a principios de noviembre del 2020 y se lanzó en todo el mundo a finales de diciembre. La campaña del miedo ha encabezado el cumplimiento y la aceptación ante una autoridad superior. Se inició una campaña de propaganda masiva en apoyo de la vacuna, una falsa promesa de una nueva vida, vuelta a la razón y la normalidad. Todo esto resultó ser una ilusión, encabezada por mentiras y fabricaciones. Se impuso la ideología de las élites financieras y las fundaciones multimillonarias. Se sostuvo la vacuna como un medio para llevar a cabo el gran reinicio del Foro Económico Mundial. No serás dueño de nada y serás feliz. Un futuro estilizado basado en la deuda y la pobreza extrema, junto con una vacuna asesina. Lo que se prevé en el gran reinicio es un escenario en el que los acreedores globales se habrán apropiado para el 2030 de la riqueza total del mundo, mientras se empobrecen a grandes sectores de la población mundial. Las élites multimillonarias no ocultan su intención. En 2030 no tendrás nada y serás feliz. La pregunta que se destaca es, ¿necesitamos una vacuna? La respuesta es no. No existe ninguna base científica que justifique la vacuna editada genéticamente como un medio para salvar vidas y proteger la salud de las personas en todo el mundo. La supuesta justificación científica del programa de vacunación se basa en tres frases o etiquetas simples y engañosas que son totalmente inválidas. El SARS-CoV-2 es un virus asesino. Estos son supuestos para sustentar la idea de vacunarnos. Pero existe una tendencia mundial creciente de infección por COVID-19 y que la gente está muriendo como resultado de la infección por COVID-19. Analicemos uno por uno. El SARS-CoV-2 es un virus asesino. Esa es la piedra angular de la desinformación de los medios y el miedo 24 horas al día, 7 días a la semana, sostenida por declaraciones persistentes de políticos y autoridades nacionales de salud. Nos tratan de meter esa idea para meternos miedo. Existe una tendencia mundial decreciente de infección de COVID. Se dice que esta supuesta tendencia está corroborada por un número cada vez mayor de casos positivos de COVID. La metodología utilizada para generar estas cifras depende de la prueba de reacción en cadena de polimerasa con transcripción inversa en tiempo real, que es el famoso PCR, patrocinada por la OMS, cuyas estimaciones están tabuladas en todo el mundo por las autoridades sanitarias nacionales. En resumen, no hay un virus asesino, la medición de casos positivos de COVID no es válida, y se manipulan los datos de mortalidad del COVID-19. Esas cosas las hemos conversado muchas veces acá, que los datos de muerte no son tales. No, los muertos que hay no son tales hoy día. No muere menos gente que con el resfrío. La vacuna no salva vidas ni contiene la pandemia. Es una operación rentable para las grandes farmacéuticas en cientos de miles de millones de dólares. Además, no es una vacuna de una sola vez. Se contemplan varias dosis. Está previsto que se extienda al menos por un periodo de al menos 2 años. Se aplica en todo el mundo sin excepciones. Ni un solo país, con la excepción de Burundi, Tanzania y Haití, que tuvieron el valor de rechazar la vacuna asesina. Si bien no hay evidencia confiable, vale la pena señalar que los presidentes de Tanzania y Burundi murieron en circunstancias misteriosas. Y Haití, hace poco, el único país del hemisferio occidental que se negó categóricamente a implementar la vacuna del ARN mensajero, en una amarga ironía, inmediatamente después vino el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021. El presidente Joe Biden envió, después del asesinato, envió rápidamente 500.000 de dosis de vacunas, cortesía del tío Sam, que fueron entregadas por COVAX a Puerto Príncipe, 6 días después, el 14 de julio, siete días después de la muerte del presidente de Haití. Este primer envío de Haití fue parte de un programa de ayuda estadounidense en contra, que consta de 500.000.000 de dosis de la vacuna asesina, que se enviará con gran número a un gran número de países en desarrollo. ¿Qué les parece, mis queridos? ¿Será casualidad que justo que los presidentes de los países que se opusieron y tuvieron el valor de rechazar la vacuna fueron los 3 asesinados? ¿Será casualidad? Es muy curioso, ¿no? Es evidente el asesinato aquí, no hay nada que decir, o sea, lo digo sin asco, esto es un asesinato del imperio del nuevo orden mundial, que Joe Biden lo sigue al pie de la letra como uno de los más, como el brazo derecho del nuevo orden mundial. Mortalidad y morbilidad, si bien no existe un virus asesino, existe una vacuna asesina. Las personas vacunadas no tendrán conocimiento de las lesiones sufridas, esto es muy importante. Estos últimos, en la mayoría de los casos, no son discernibles ni están registrados. Mientras que los grandes coágulos de sangre resultantes de la vacuna son revelados e informados por los vacunados. Un importante estudio del doctor Charles Hoffe de Canadá sugiere que la vacuna ARN genera coágulos de sangre microscópicos. Los coágulos de sangre que escuchamos, acerca de los cuales los medios afirman que son muy raros, son los grandes coágulos de sangre. Claro, porque en una persona muy particular se producen grandes coágulos de sangre, que son los que causan accidentes cerebrovasculares y aparecen en las tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, etc. Pero los coágulos de lo que estoy hablando, dice el doctor Hoffe, son microscópicos y demasiado pequeños para encontrarlos en cualquier exploración. Por lo tanto, solo se pueden detectar mediante la prueba del dímero D. Estas personas ni siquiera tienen idea de que están teniendo estos coágulos de sangre microscópicos. La parte más alarmante de esto es que hay algunas partes del cuerpo, como el cerebro, la médula espinal, el corazón y los pulmones, que no se pueden regenerar. Cuando estos tejidos son dañados por coágulos de sangre, se dañan permanentemente. Claro, lo que dice aquí el artículo es muy claro. Si hay coágulos pequeños, probablemente no nos va a obstaculizar ni una arteria ni una vena, pero sí nos va a obstaculizar un capilar. Y si los capilares no se nos obstruyen, no nos va a llegar sangre a una parte del cerebro, o a una parte de un pulmón, o a alguna parte de nuestro organismo, que es importante, y eso va a significar que los tejidos se empiezan a destruir. Es una muerte lenta, nos van matando de a poco sin que nos demos cuenta. Y cuando nos muramos en 2 o 3 años más, o en 5 años más, nadie va a pensar que fue por la vacuna. Entonces, así está configurado este asesinato, este genocidio mundial. El programa de vacunas va acompañado de una línea de tiempo que consiste en inoculaciones recurrentes de ARN mensajero durante los próximos 2 años y más allá. Como se documentó anteriormente, tendrá efectos devastadores sobre la mortalidad y morbilidad en todo el mundo. Pfizer Biotech, aliado con Moderna Inc., está en el proceso de consolidar su posición mundial, casi monopólica, al expulsar a sus principales competidores, incluidos AstraZeneca y Johnson. Habiendo dejado de lado a sus competidores, Pfizer ha subido el precio de la vacuna. Pfizer literalmente ha arrinconado todos los mercados de la Unión Europea, como los de Estados Unidos. Se está gestando un monopolio de vacunas casi mundial. Para que ustedes se den cuenta a lo que llega esto, en los Estados Unidos, un total de 900 millones de dosis de vacuna Pfizer es un gran dinero para las grandes farmacéuticas, ganancias masivas para Pfizer, todas las cuales están programadas para ser financiadas con ingresos fiscales junto con una expansión dramática de la deuda pública de Estados Unidos. En el primer trimestre del 2021, enero a marzo del 2021, los ingresos Pfizer, brutos de Pfizer y Moderna fueron los siguientes. Pfizer, ventas en Estados Unidos fueron 2.038 mil millones de dólares. Y las ventas globales fueron 5.833 millones de dólares. La vacuna Moderna en Estados Unidos, 1.358 mil millones de dólares. Perdón, 1.380 ventas, sí. Bueno, pero a lo que voy. Pero recientemente anunciado, Pfizer ha aumentado su precio de la vacuna de 19 a 28 dólares. Multiplique 28 por 3 dosis de vacuna por persona por una población de 7,9 mil millones. ¿Qué obtiene? Esto no es una estimación, es un orden de magnitud. Son 663 mil millones de dólares. 663 mil millones de dólares. Estamos hablando de una operación de miles de millones de dólares a expensas de los contribuyentes que ha resultado en un patrón de muertes y lesiones relacionadas con las vacunas. Y los gobiernos son plenamente conscientes y cómplices de lo que está sucediendo. Los gobiernos no hacen el bien de la población, queridos auditores. Hace mucho tiempo que ya no es así. ¿Sabemos lo que hay realmente en la vacuna Pfizer? Según los exámenes de laboratorio realizados por el equipo de investigación español de quinta columna, se han detectado nanopartículas de óxido de grafeno en la vacuna de ARN mensajero de Pfizer. Los resultados de investigación, análisis por microscopía electrónica y espectroscopía, son de gran alcance. El óxido es una toxina que desencadena trombos y coagulación sanguínea. ¿No estábamos hablando de los coágulos microscópicos? Bueno, el óxido de grafeno los produce. También tiene un impacto en el sistema inmunológico. El óxido de grafeno acumulado en los pulmones puede tener efectos devastadores. El pasaporte de la vacuna es el final del juego, lo que constituye una transición a la tiranía digital, porque a partir de eso nos van a llevar el chip. En el momento de redactar ese informe, el pasaporte de la vacuna ya se ha impuesto en varios países, incluidos Francia e Italia. Curiosamente, en Francia, esta no fue una iniciativa del presidente Macron, sino que se le impuso. Macron, recordemos que es un representante político que actúa en nombre de las fundaciones financieras y multimillonarias porque es un antiguo personal bancario de los Rothschild, Macron, y que fueron quienes lo pusieron ahí. A su vez, el primer ministro italiano Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, es un instrumento de Goldman Sachs. O sea, también Rothschild. Entonces, eso es lo que les quería comentar, que creemos que es muy importante porque es la realidad que estamos viviendo. ¿Tenemos un audio, queridos auditores, para compartir? A ver si lo tenemos ahora, producción, para poder escuchar el audio que está relacionado justamente con la temática que acabamos de tocar. El mal, Satanás, vamos con el audio. Como queremos. No es tanto que... Parece y servir bien. Al pueblo, no a los políticos corruptos. Bueno, si es así, seguimos. Seguimos. A ver. Nos sentimos muy orgullosos de ser policías, pero policías de cómo está entrando el anticristo. Vamos a hablar en algunas cosas importantes respecto al anticristo. Hemos hablado desde muchos puntos de vista, pero ahora vamos a hablar de otro punto de vista que no lo hemos tratado. El concepto, la apariencia de esta extraña manifestación de parecerse a la divina debe ser la obra maestra de Satanás para engañar a las personas, porque para que el diablo pueda lograr al final tal acto de rebelión contra el gran Dios de la eternidad, necesita de su mejor acto de poderes encubiertos. Jesús y Pablo nos advirtieron bastante acerca del gran engaño espiritual en su último tiempo, pero pocas personas están escuchando estas advertencias. Pronto vendrá el reseteo de la economía para dar un inicio a un nuevo sistema económico y el nuevo gobierno mundial, pues se dieron cuenta que el actual sistema es insostenible y le quedan pocos días de vida. Esto no es teoría ni comparacionismo, es tecnología existente y patentada. Incluso está diseñada para minar la criptomoneda con los organismos de las personas que tengan implantado el chip. Todo estará controlado por la supercomputadora cuántica llamada la Gran Bestia, que está en Bruselas, en Bélgica. Quien no tenga ese chip será declarado peligroso para la seguridad y no podrá comprar ni vender nada, y con el tiempo será considerado terrorista. El Papa dará fin a la Iglesia Católica, el Papa falso, por cierto, y declarará la religión unificada única para todo el mundo, y no se permitirá ninguna otra. Le entregará el liderazgo a esa nueva religión a un líder descendiente de la nobleza negra, el anhelado anticristo de los satanistas, el cuerpo físico de Satán en la tierra. Posiblemente ese mismo sea el líder mundial. La bestia es el estado profundo, la élite satánica que domina el mundo con todas sus organizaciones, y la imagen de la bestia es la inteligencia artificial, la supercomputadora cuántica que crearon y está programada para controlar todo por medio de chips y el internet de alta velocidad. El vocablo anticristo aparece 5 veces en la Biblia, tanto en forma singular como en plural. Todas ellas, en la teología y la escatología cristiana, el nombre anticristo se refiere a una figura contraria al Cristo, que desempeñaría un rol importante en el cumplimiento de las profecías bíblicas. El uso en 2 de las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación prevista para el fin de los tiempos, y por otro, a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan el cristianismo. Comúnmente con este término se ha hecho alusión a los herejes dentro de las propias corrientes cristianas. Así lo encontramos en las epístolas de San Juan, en las cuales es empleado para referirse a cualquiera que niegue que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios que se manifestó en la carne. En la Biblia, solamente en la primera y segunda epístola de Juan, en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra griega anticristo. Las citas son 4. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad, ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo el que niega a Jesús no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo. Oyeron decir que vendría y ya está en el mundo, porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. En los 3 primeros versículos, el anticristo es presentado como una figura singular externa a la comunidad cristiana que expresa mera oposición y rechazo al Dios cristiano, pero que tiene la capacidad de inspirar en muchos el rechazo a Jesús. Juan sugiere a la comunidad, para superar estos peligros, que lleven al ateísmo. Es el retorno al amor fraterno de los principios. Ahora, el anticristo se hará pasar por Cristo, luchando contra él. El anticristo tergiversará las enseñanzas de los evangelios a través de su nueva doctrina. El anticristo negará la divinidad de Cristo. Negará que Jesús fue el Hijo de Dios. Dentro del cristianismo encontramos a la beata Ana Catalina Emeris, que tiene una visión después de recibir los estigmas, la visión del infierno. En 1813, estando ella enferma en cama, aparecieron los estigmas en su cuerpo. En la visión ve cuando los ángeles, con una tremenda explosión, echaron las puertas abajo, Se elevó del infierno un mar de injurias, de aullidos y de lamentos. Todos los allí condenados tuvieron que reconocer y adorar a Jesús, y este fue el mayor de los suplicios. Vio que en medio del infierno había un abismo de tinieblas al que Lucifer, encadenado, fue arrojado, y negros vapores se extendieron sobre él. Es de todo sabido que será liberado durante algún tiempo, 60 años antes del año 2000 de Cristo. Las fechas de otros acontecimientos fueron fijados, pero no las recuerdo. Pero sí que algunos demonios serán liberados antes que Lucifer, para tentar a los hombres y servir de instrumento de la divina venganza. Esta fue la visión de Ana Catalina, pero pasaron 71 años para que el Papa León XIII tuviera otra visión, donde vio y escuchó que Jesús le daba poder a Satanás para destruir su iglesia. El 13 de octubre de 1884. El 13 de octubre, curiosamente, cuando fue la última aparición de Fátima, el 13 de octubre de 1917. Siempre el 13 de octubre. El relato es el siguiente. El Papa León XIII en el Vaticano, terminada la misa en su capillita, levantó de repente la cabeza mirando fijamente por encima del tabernáculo, con el rostro pálido y tenso, y permaneció en éxtasis por unos 10 minutos. Explicó que oyó dos voces, una voz gutural ronca y otra suave, identificando al primero como Satanás y al segundo como Jesús. Satanás gritaba al Señor, yo puedo destruir tu iglesia. Y nuestro Señor le responde, ¿será que puedes hacerlo? Pues hazlo. Satanás replica, sí que puedo, pero para eso necesito que me des tiempo. Nuestro Señor le responde, ¿y de cuánto tiempo me hablas? Satanás replica, entre 75 a 100 años, y también necesito de más poder a mis colaboradores. El Señor responde, tienes el tiempo y tendrán más poder tus colaboradores, haz de ellos lo que quieras. Y vio cómo salieron los demonios del infierno a invadir la tierra. Después de esta visión horrenda, fue a su despacho y escribió la oración a San Miguel que hizo decir en la misa, el mismo León XIII, en 1886, introdujo la invocación al arcángel San Miguel. A ver, ahora, dejemos la Biblia, dejemos la religión y veamos qué dice un laico. El filósofo alemán Joseph Pieper ha tratado con profundidad la figura y el reinado del anticristo en su obra sobre el fin de los tiempos. El autor afirma que el anticristo pertenece al campo político. El anticristo no es algo así como un hereje y que solo fuera importante para la historia eclesiástica. Hay que pensar al anticristo como una figura del ejercicio del poder político extendido a toda la humanidad. El estado mundial del anticristo será un estado totalitario en sentido máximo, pero este no depende solo de la ambición de poder y la acción del anticristo, sino al mismo tiempo de la naturaleza misma del Estado mundial. También advierte el autor, cuando la unión militar, política y económica culmine en el frente de la unidad religiosa, encontrará el poder del anticristo su máxima potenciación. La última forma de las relaciones Estado-Iglesia en el seno de la historia no será el diálogo, y tampoco propiamente la lucha, sino la persecución. Esto es la lucha exterminadora del poder contra los impotentes. Ante el análisis del filósofo alemán Joseph Pieper, podríamos fortalecer esa observación si consideramos parte del contenido del tercer mensaje de la Virgen dado en Fátima, Portugal, en 1917 a tres pastorcitos y que los príncipes de la Iglesia ocultaron. Dice así, en ninguna parte del mundo hay orden y Satanás reina sobre los más altos puestos determinando el andar de las cosas. Él efectivamente logrará introducirse hasta la cumbre de la iglesia. Él logrará seducir a los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas y los llevará a fabricar enormes cantidades de esas armas y tendrá también en su poder a los potentes que gobiernan a los pueblos y junto a los científicos los incitará a que construya bombas con las que será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Y si la humanidad no se opusiese a todo esto, me veré obligada a dejar libre el brazo de mi hijo, entonces se verá que Dios castigará a los hombres con mayor severidad, como no lo había hecho con el diluvio. Llegará el tiempo de los tiempos y el fin de todos los fines. Si la humanidad no se convierte y todo continuase igual como ahora, aún así se agravará mucho más, entonces las grandes y los potentes perecerán junto con los pequeños débiles. También para la Iglesia llegará el tiempo de sus más grandes pruebas. Cardenales se opondrán a cardenales, obispos a obispos. Satanás caminará en medio de sus filas y en Roma habrá cambios. Lo que está podrido caerá y lo que caerá no se levantará más. La Iglesia será ofuscada y el mundo trastornado por el terror. Tiempo llegará en que ningún rey, emperador, cardenal u obispo esperará a aquel que sin embargo vendrá, pero para castigar según los designios del Padre mío. Una gran guerra se desencadenará hacia el final de esta era. Fuego y humo caerán del cielo, las aguas de los océanos se volverán vapores, la espuma se elevará, resolviendo y hundiéndolo todo. Millones y millones de hombres perecerán de hora en hora, y aquellos que queden aún con vida envidiarán a los muertos. Por cualquier sitio de donde se dirija la mirada, habrá angustia, miseria y ruinas en todos los países. Esta es la visión de Fátima de la Virgen, dada en Fátima en 1917. Qué impresionante, como dice que el Satanás se introducirá en la Iglesia, lo hemos visto, hemos hablado que la Iglesia está en manos del mal, también que seducirá a los espíritus de grandes científicos que inventan las armas para fabricar armas de destrucción masiva, lo vimos, lo tenemos ya, es una realidad. Y también habla de una gran guerra, que es lo que estábamos hablando como señal, se desencadenará hacia el final de esta era. Fuego y humo caerán del cielo, las aguas de los océanos se volverán vapores y espuma se elevará revolviendo y hundiéndolo todo. ¿Se da cuenta? Las aguas de los océanos se volverán vapores, significa que explotarán bombas nucleares que pueden destruir todo, incluso transformar el agua del mar en vapor. Se pueden imaginar. Entonces, aquellos que queden aún con vida envidiarán a los muertos. Por cualquier sitio por donde se dirija la mirada, habrá angustia, miseria y ruinas en todos los países. Eso es lo que profetizó la Virgen en Fátima, que es parte de lo final de los tiempos. Es como el Apocalipsis en clave moderna. Tenemos una pregunta de nuestros auditores, parece. ¿Cuál será la señal del fin de la Iglesia Católica? Pregunta Valdemar Cifuentes. Vamos con la pregunta. ¿Cuál será la señal del fin de la Iglesia Católica? Pregunta Valdemar Cifuentes. Producción, tenemos la pregunta. ¿Cuál será la señal del fin de la Iglesia Católica? Pregunta Valdemar Cifuentes. Bueno, si no, seguimos. ¿Ves? El tiempo se acerca cada vez más y el abismo se engrandece sin esperanza. Los buenos perecerán con los malos, los grandes con los pequeños, los príncipes de la Iglesia. Ah, dale. La pregunta me la están dando. Es que no la escucho, por eso. ¿Cuál será la señal del fin de la Iglesia Católica? Pregunta Valdemar Cifuentes. ¿Cuál será la señal del fin de la Iglesia Católica? Pregunta Valdemar Cifuentes. Ahí escuché la pregunta de Valdemar. Perdón, es que estoy... Ya, mira, el fin de la Iglesia Católica... es muy buena la pregunta, porque yo podría decirte que el fin de la Iglesia Católica y de la Iglesia de Cristo ocurrió en el siglo IV, cuando pactó con el mal, porque hoy día ya no es la Iglesia de Cristo, es la Iglesia del Anticristo. Pero se supone que la Iglesia Católica se mantiene, no por los cardenales ni los obispos, sino porque existen... curas misioneros verdaderos que son verdaderos seguidores de Cristo y la sostienen espiritualmente. Entonces, mientras estén ellos, la Iglesia Católica se mantiene. Nosotros hemos condenado a la Iglesia, pero más que la Iglesia, el comportamiento de sus miembros, porque la presencia de Cristo sigue estando allí. Ahora, el fin de la Iglesia Católica podría ser cuando la presencia de Cristo deje de estar allí, porque va a dejar de estar allí, porque lo hemos comentado también en un programa de radio, en este mismo micrófono, de que en un momento determinado va a dejar de estar la presencia de Cristo en la Eucaristía como está hoy día, a pesar de que los sacerdotes tienen las manos inmundas. Y por eso que Jesucristo llora sangre. Porque ese va a ser, es la presencia de Cristo en la Eucaristía es el impedimento teológico para la aparición del anticristo. Porque el apóstol Pablo a los cristianos de Tesalónica en el capítulo 2, perdón, en la segunda epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, habla de que antes de que venga Cristo tiene que venir el anticristo. Y dice que para que se manifieste el anticristo tiene que ser quitado de en medio alguien. Y ese alguien es la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y para eliminar la presencia de Cristo en la Eucaristía, ellos van a modificar la palabra de Dios en la Eucaristía. De esa manera, Cristo no va a estar presente. Ese podría ser, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, el fin de la Iglesia Católica. Pero momentáneo, porque después, una vez que vuelva Cristo, que vuelva Jesucristo, las cosas van a retomarse, digamos. Pero claro, en forma correcta y en forma pura, y no como es hoy día, digamos. Entonces va a ser totalmente distinto. Por eso que creo que es el momento del fin, es ese. No puede ser otro. ¿Tenemos la otra pregunta? ¿Qué va a impedir que la Tierra, que la humanidad entre en una tercera guerra mundial y que estemos al borde de una destrucción del planeta con las armas nucleares? ¿Actuarán los seres intergalácticos, interdimensionales, para que el ser humano se autodestruya? Pregunta de Jessica Paulaza. Mira, qué buena tu pregunta, porque es muy, muy, muy actual, porque es contingente, absolutamente, porque la guerra nuclear puede producirse, es un hecho, yo personalmente creo que se va a producir. Pero los seres extraterrestres, los seres de luz, no van a impedir que nosotros nos matemos todos, porque es nuestro libre albedrío, que ellos respetan, a pesar de que estamos totalmente equivocados, ellos respetan, por orden del monarca solar, por orden del monarca divino. Pero lo que les preocupa a ellos es que la Tierra no sea destruida. Y si no detienen la guerra nuclear, el planeta, en una reacción de cadena, puede destruirse, puede ser destruido y convertirse el planeta en polvo. Tal como se convirtió, por ejemplo, el planeta Mayona, que estaba entre Marte y Venus, y bueno, y realmente fue destruido por errores de los seres humanos. De hecho, el planeta Mayona o Maldek, y muchas de las personas que estamos acá en la Tierra venimos de ese planeta, digamos, que fue destruido por nuestros errores. Entonces, ellos van a impedir, en esta oportunidad lo han dicho muy claramente, que van a impedir que la Tierra sea destruida. Pues entonces, cuando comiencen las bombas nucleares, ellos van a intervenir y van a tomar el control. Y en ese momento, las cosas van a cambiar. Porque por voluntad superior ellos van a intervenir para evitar que la Tierra sea destruida y en ese momento va a venir después el contacto cósmico e inmediatamente después el regreso de Jesucristo. Y ahí se acabó todo. Las cosas cambian de forma definitiva. Eso es lo que te puedo decir, mi querido amigo. Bueno, parece que estamos en la hora, así que vamos a quedar hasta acá. Les damos las gracias, mis queridos auditores, por acompañarnos. Y esperamos contar con ustedes. Ah, me dan más tiempo. Feliz, feliz yo. Yo feliz. Lo importante es que se escuche bien, porque tenemos que afinar la puntería. Me compré un micrófono para transmitir mejor, porque la verdad es que está con un micrófono muy malo. Así que bueno, espero que las cosas salgan mejor. Bueno, decía, el tiempo se acerca cada vez más y el abismo se engrandece sin esperanza. Los buenos perecerán con los malos, los grandes con los pequeños, los príncipes de la iglesia con sus fieles y los gobernantes con sus pueblos. Habrá muerte por todas partes a causa de los errores cometidos por los insensatos y por los partidarios de Satanás, el cual entonces y solo entonces reinará en el mundo. Por último, aquellos que sobrevivirán a todos los eventos proclamarán de nuevo a Dios y a su gloria, y lo servirán como en un tiempo cuando el mundo no era así de pervertido. Este mensaje que hemos compartido nos da un panorama de la situación en el futuro. Si desde aquel tiempo de 1917 la humanidad no cambiaba su manera de ser, de pensar y de actuar, lo siguiente estaría apoyando la visión y el análisis del filósofo alemán Joseph Pieper, antes mencionado. Hay que pensar al anticristo como una figura del ejercicio del poder político extendido a toda la humanidad. El Estado mundial del anticristo será un Estado totalitario en sentido máximo. Para mayor énfasis hacemos alusión a parte del tercer secreto de Fátima. El Satanás logrará seducir a los espíritus de los grandes científicos que inventan las armas y llevará a fabricar enormes cantidades de armas y tendrá también en su poder a los potentes que gobiernan a los pueblos. Eso está pasando. Y junto a los científicos, que también los tiene controlados, los incitará a que construyan bombas con las que será posible destruir en pocos minutos gran parte de la humanidad. Todo eso es realidad. Esto nos lleva a recordar lo que grandes personalidades de la política internacional llegaron a plasmar en extraordinarios discursos siendo presidentes del país más poderoso del mundo en ese entonces, Estados Unidos, haciendo alusión a lo que ahora llamamos y analizamos como anticristo. Esto es lo que dijeron, advirtiendo y revelando a su pueblo y a toda la humanidad la naciente y creciente infiltración de un poder oculto con el deseo de usurpar el poder democrático y instituir un gobierno secreto en y desde los Estados Unidos para poco a poco ir tomando el poder mundial. Thomas Wilson, en 1856 a 1924, fue un político y abogado estadounidense, 28º presidente de Estados Unidos. Según Wilson, presidente norteamericano, desde que ingresé a la política, muchos hombres se me han acercado para confiarme sus pensamientos de manera reservada. Algunos de los más importantes hombres de Estados Unidos, de las áreas de comercio y de la industria, estaban asustados de alguien, están asustados de algo. Sabían que en algún lugar existía un poder tan organizado, tan escondido, tan vigilante y tan interrelacionado y tan completo que es mejor no hablar de ello más alto que el ruido de la respiración cuando se lo condena. Chuta. Tal que nos da a entender que fuerzas oscuras iniciaban un proceso de gestación dentro del gobierno de Estados Unidos. Tal vez es la misma fuerza la que hizo posible que ciertos acontecimientos llevaran a la humanidad a una primera guerra mundial. Porque es en este tiempo, en plena guerra, que en 1917 la Virgen María hace su aparición en Fátima, Portugal, y entrega un mensaje importantísimo para toda la humanidad y que fuera ocultada por los príncipes de la Iglesia, para variar. Traemos a la memoria los años 39 a 45, periodo en que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían ustedes que la Virgen en esa oportunidad anunció el fin de la Primera Guerra y que iba a empezar otra peor? Y por supuesto, el mensaje de Fátima, recién lo empezaron a mencionar cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. O sea, nosotros no creemos nada, no. Las profecías no nos sirven de nada porque no las creemos. ¿Para qué nos vienen a advertir? ¿Para que no cometamos el error? No. Cuando lo estamos cometiendo, entonces ahí creemos que era verdad. Así funciona el hombre mundial. Dwight Eisenhower y su sucesor, John Kennedy, dieron dos de los discursos más famosos de la historia en enero de 1961. Eisenhower fue el primero en la historia que usó este término, complejo militar industrial, que luego sería adoptado y se utiliza hasta el día de hoy. Estamos a 60 años de la advertencia sobre el complejo militar industrial. Ese es el lobby de las armas, de la industria armamentista. Ellos son los que forman parte del gobierno oscuro. Eisenhower advertía sobre el pueblo el peligro de un gobierno secreto y antidemocrático de los Estados Unidos. El 17 de enero de 1961, el entonces presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, hizo un discurso que ha quedado grabado en las memorias de los estadounidenses. En su discurso, Eisenhower advertía a todos sus compatriotas sobre el peligro latente, constante y real de que tenebrosos poderes al interior del mismo país provenientes de los sectores oligárquicos y otras clases financieras ligadas al complejo militar industrial usurpen el poder democrático y constituyan un gobierno secreto en los Estados Unidos, manipulando así como si se tratase de un títere al gobierno de turno elegido por el pueblo. Eisenhower, en su discurso de despedida, dijo: los responsables del gobierno tenemos que estar atentos a la adquisición de una influencia ilegítima, que sea o no proyectada por el complejo militar industrial. El riesgo de poder desarrollar o utilizar un poder usurpado existe y persistirá. Jamás debemos permitir que el peso de esta amenaza nos impida o nos arrebate nuestras libertades y procesos democráticos. Solo una vigilancia y una conciencia ciudadana pueden garantizar el equilibrio entre la influencia lobby de la gigantesca maquinaria industrial y militar de defensa que hemos desarrollado y nuestros métodos objetivos pacíficos, de tal forma que la seguridad y la libertad puedan desarrollarse armoniosamente. Actualmente en Estados Unidos, el término también engloba a la amplia red de contratos y flujos monetarios y de recursos que circulan entre los contratistas privados de defensa, el Pentágono y el Congreso y el gobierno. Esta relación de intereses se conoce como triángulo de hierro y puede dar lugar a la formación dentro del aparato del Estado de poderosos cabilderos de la industria militar. George Kennan, autor de la doctrina de la contención y figura clave de la Guerra Fría, escribió: si la Unión Soviética se hundiera mañana bajo las aguas del océano, el complejo industrial militar estadounidense tendría que seguir existiendo, sin cambios sustanciales, hasta que inventáramos otra cosa, sería un choque inaceptable para la economía estadounidense. ¿Se dan cuenta lo que dice eso? O sea, por eso que la necesidad siempre de la doctrina del enemigo interno, siempre tiene que inventar un enemigo interno. Cuando cayó la Unión Soviética, ya no la tenían como enemigo, empezaron a inventar los enemigos en el Islam. Y ahora volvieron con Rusia nuevamente, entonces, y China. Bueno, siempre tienen que tener enemigos para justificar el desarrollo del armamento y la industria que se sustenta, la industria de armas que sustenta la economía estadounidense. Daniel Guérin fue un historiador e ideólogo francés. En su libro Fascismo y Grandes Negocios ha utilizado el concepto complejo militar industrial como ser complejo industrial militar media, acusado de proclamar el militarismo a través de medios de comunicación. Complejo político medio, uso de los medios de comunicación para el mantenimiento de la economía, de la hegemonía de las clases dominantes. Complejo industrial de prisiones, aprovechamiento por parte de las empresas privadas de la gran y creciente población carcelaria en Estados Unidos. Y por último, y con esto yo creo que vamos a terminar, que creo que es muy importante, el discurso de Kennedy, el 27 de abril de 1961. Recordemos que el de Eisenhower fue al fin de su gobierno, en enero del 61, de ese mismo año. Una vez asumido Kennedy, hizo un discurso muy interesante. Pone en descubierta la existencia de la sociedad secreta. La propia palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Somos un pueblo que nos hemos opuesto expresa y históricamente a las sociedades secretas, tanto juramentos como actos secretos. Existe un muy grave peligro que se proclame necesario aumentar la seguridad, lo que será aprovechado por aquellos interesados en exagerar su importancia y con ella sobrepasar los límites de la censura oficial y del encubrimiento. Yo no le permitiré, mientras esté en mis manos, que esto ocurra, hasta el 22 de noviembre de 1963, cuando fue asesinado. Y tampoco lo hará ningún funcionario de mi administración, tanto si es de alto como de bajo rango, civil o militar. Nos oponemos tanto aquí como en el mundo entero a una conspiración monolítica y despiadada que confía sobre todo en los medios secretos para expandir su esfera de influencia, en la infiltración, en la subversión, en la intimidación y en las guerrillas. Es un sistema que ha reclutado a la humanidad entera y los recursos materiales dentro de un aparato sumamente eficiente que combina operaciones militares, diplomáticas, económicas, científicas y políticas. Sus preparativos se ocultan, no son publicados, sus errores se esconden, no aparecen en los medios de comunicación. Con esto Kennedy hacía alusión al complejo político media, el uso de los medios de comunicación, para el mantenimiento de la hegemonía de las clases dominantes o empresas. Por lo tanto, aludía y solicitaba una prensa libre o libertad de prensa, porque son muy necesarias. Decía, yo no pido que los periódicos apoyen mi administración, pero solicitamos su ayuda. Es para la enorme tarea de informar y poner sobre aviso al pueblo americano. Buscamos ayuda y asistencia. Confiamos en que con su apoyo, el hombre será lo que siempre ha querido ser, libre e independiente. Para que el hombre pudiera ser libre e independiente, Kennedy daba el siguiente mensaje al pueblo y al mundo. Así pues, compatriotas, no pregunten qué puede hacer su país por ustedes. Pregunten qué pueden hacer ustedes por su país. Entonces, en un discurso en la Universidad de Columbia el 14 de noviembre, o sea, 8 días antes de morir, Kennedy admite que existen fuertes presiones del grupo de poder de Estados Unidos para convertir el cargo de presidente en algo meramente figurativo. Pues el 21 de noviembre de 63, el presidente firma la orden ejecutiva 11490 que permite, en caso de emergencia, disponer al gobierno de medidas excepcionales incluso para cualquier dictadura. El congresista Ron Paul, caracterizado por su incontinencia verbal, dirigió a sus seguidores el siguiente mensaje. Se ha ejecutado un golpe de Estado, ¿ya supieron? Es el golpe de Estado de la CIA. La CIA es la que controla todo, hasta el ejército. Son los que están ahí metiendo misiles y bombas en los demás países. Y por supuesto la CIA es tan cerrada como la Reserva Federal. Y aún así, piensen en el daño que se ha hecho desde que fue creada, después de la Segunda Guerra Mundial. Son un gobierno en sí mismo, están en los negocios, en los narcóticos, quitan dictadores, necesitamos sacar a la CIA, dice él. ¿Se dan cuenta? La CIA es un supragobierno, igual que el Pentágono, igual que la NASA. Son cosas que no tienen el control del gobierno norteamericano. La CIA está por sobre el presidente, está por sobre, se maneja sola y tiene directa relación con los que mandan el mundo, los dueños del mundo. Igual que la Reserva Federal. El presidente no es absolutamente decorativo. No es mucho lo que puede hacer. Bueno, queridos auditores, es una visión importantísima, política de la situación del poder mundial, que es lo que es en realidad el anticristo. Todo esto constituye el anticristo. El mal del mundo es ese. Ahí está el mal. La CIA es la principal institución terrorista del mundo, es la principal tuteladora de la junto a las mafias italianas y a la inteligencia, perdón, y a los poderes occidentales del tráfico de drogas. El tráfico de drogas está protegido por la CIA, por las mafias y por los gobiernos, y eso es la evidencia de quién es el mal y dónde está el mal. O sea, ya, es muy claro, eso es absolutamente anticristo. El poder de las drogas empieza como un cáncer a tomar a la gente. Ustedes, mis queridos amigos de Puente Alto, lo saben muy bien, el microtráfico que hay en Bajos de Mena, por ejemplo, que va tomando y tomando cada vez más. ¿Qué es eso? Una forma fácil de ganarse la vida, cómoda, y no tienen idea el daño que se hacen. Están envenenándose y no van a tener salida. Están en manos del mal. Es su perdición, es la perdición de su alma. Se los tengo que decir, es mi obligación decirlo. Ustedes no tienen por qué creerme, no me crean, pero yo tengo que decírselo. Es la perdición de sus almas. La droga es un instrumento del demonio. Y las mafias, la CIA y todo esto poder son el anticristo en la tierra. Bueno, queridos auditores, seguimos, los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias a la producción.